primero que nada me dejó un gran afecto por las personas con las que uno puede llegar a trabajar, porque fueron muchos, fue muchísimo tiempo, fue días de ver y ver a las mismas personas, pero con todo ese apoyo, como te digo, en esta película, desde el productor ejecutivo estuvo trabajando en utilería, los mismos actores ayudando, el director quizás, qué sé yo, barriendo, ese tipo de cosas que tú te das cuenta que sobre todo hay humildad de por medio. Yo creo que la mejor enseñanza es eso, de que fuimos un grupo y aprendiste. Yo creo que yo aprendí a querer a unas personas como quizás no todo el mundo aprende a querer. Yo creo que eso fue lo más importante y al final es muy parecido a lo que es la travesía. Lo que es una amistad, lo que es la travesía, un buen valor. Y yo creo que eso fue lo que aprendimos detrás de cámara.